Muchachos, muchachas, niños y niñas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea que esté pasando por allá por sus hogares, por allá por... Un saludo a Chalco, un saludo a Cuemanco, un saludo a todos estos pinches lugares que nadie les manda saludos, ¡un saludo! No se equivocaron, no están sintonizando Galavisión. No son las 2 de la tarde, no está a punto de comenzar el programa de Lolita Ayala, no. El día de hoy, muchachos, estoy muy contento de darles la bienvenida al Rincón de un Petardo. Y más porque, pues, este programa, muchachos, lo van a hacer ustedes. Lo van a hacer ustedes con todo el cariño y con todo el amor, con todas sus vivencias, con todos sus recuerdos. Y, pues sí... ¿Por qué chingados lo van a hacer ustedes? Porque de eso se trata la dinámica de este programa. Yo sé que la música es importante. Y hablando de música, vamos a moverla aquí porque, híjole, ya me andaba poniendo depre. ¿Por qué? ¿Por qué esta dinámica? Pues el día de hoy y de ahora en adelante, aquí en Suena Colectivo, vamos a tener esta dinámica del programa donde ustedes van... con sus vivencias y sus recuerdos, a poner, pues, el mood del programa. Y para empezar, bueno, pues no crean que nos salió barato tener esta franquicia aquí. Los directivos de Suena Colectivo tuvieron que desembolsar varios millones. Les depositamos varios millones a la gente para tener a alguien que sin duda nos está poniendo los pelos de punta con su presencia el día de hoy. Y pues ella es nada más y nada menos que la señora Silvia Pinal. ¡Qué honor, señora! Pues para mí. Señora. Yo sé, siempre que te veo, te lo digo, te admiro. Muchas tanto. Gracias, señora. Te quiero mucho porque eres una persona extraordinaria, pero además, no sé, hablas de uno de una forma tan especial, cuentas las cosas de uno con un amor. Gracias, señora. No tiene que decir todo esto, ¿verdad? Básicamente... yo lo único que quiero que sepa es que, pues, gracias por cedernos este espacio, ¿no? Pues sí, fíjate que sí. Estaba yo ahí pensando todos los años que llevo trabajando, que son muchísimos, las luchas distintas, los extraordinarios retos que me ha puesto la vida, el placer de haberlos conseguido, de haberlos logrado. Y sí, me siento muy afortunada, la verdad, porque... yo fracasos tengo muy pocos en mi vida. Y creo que es un orgullo y muy difícil de decir. Ay, cabrón, sí, es un poco mamer, señora Doña Chivis, pero es un poco mamer, pero pues gracias, le repito, por habernos vendido esta franquicia, que pues nadie sabe por qué chingados nos la vendió, ¿verdad? Pero pues lo importante es que este programa va a funcionar con o sin su ayuda. ¿Verdad? Yo sé que usted es una persona, pues de armas tomar, ¿no? Y pues qué bueno que decidió ampliar. Porque me hace falta. Creo que además a veces el dinero, el esfuerzo, no significa mucho. Lo que significa mucho es que tengas un logro importante. Eso sí. Que tienes trabajo, eso. Que puedas trabajar tú. Así es. Y que tu nombre quede ahí porque... Ah, no... gracias, señora. Pero bueno, yéndonos al fondo bien del asunto, ya que estamos acá entrados en la plática, señora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Para qué chingados? Empezó a vender franquicias, primero... se dice que la vendió ahí a Guatemala y todo. No, nosotros como buenos chacales, ¿verdad? Nos acercamos, la compramos, ¿verdad? Pero yo entiendo que hay una razón en especial por la cual decidió confiar en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué vender? De verdad que yo lo vendí por razones que todavía no entiendo. Porque ahora las razones, digo, que estúpida, yo no debía haberlo vendido. Pero lo vendí y está bueno, en buenas manos. Ah, bueno, eso es lo que importa, señora. Está en buenas manos, tampoco nos eche de cabeza, no mame. Pero gracias, señora Doña Chivis Pinal, por darnos esa chance, ¿no? De comenzar con esto. Y pues está con los mejores, ¿eh? Con los mejores. Probablemente no lo mejor, porque a lo mejor no lo necesito. Bueno, señora, no mame, por favor. No empiece. Y bueno, tal vez tiene razón. Lo mejor, nomás los tríos de esos que luego se andan viendo. Saludos, Emi. Que... Perdón, ya me estaba viendo con una cara, pero no, yo estoy hablando de los tríos, de los panchos, ¿no? O no de los sexuales. Sí, bueno, ya hice uno donde cumplía yo mis 25 años de actriz hace mucho, con unos bailarines italianos, con un coreógrafo italiano. Y sí, me gustaría hacer el estreno. Yo no pienso que sea pronto, pero un año y medio, cuando mucho, sí se puede. Ay, bueno, está bien, hay que darle su estrenón, señora. Hay que darle su estrenón, vea. Ahora que estaba mala de la pata, no sabe lo que se dice. No, yo sé, debe dificultar. Hace como 3 años, algo así. Ay, me desilusionó mucho, no me gustó. No, nada, bueno, nada, yo sé. La sentí tan antigua. Bueno, es que ya usted no está en edad, vea, para esos trotes. Pero bueno, lo importante, le repito, es que... Muchas gracias por haber estado aquí. Que lo deje en buenas manos. Que vea usted, las instalaciones son de primera clase aquí en Suena Colectivo. Y muchas gracias de verdad por darnos esta oportunidad. Vea las instalaciones. No, pero así quisiera yo hacer un escenario muy bueno, un escenario aquí, importante, aquí butacas cómodas, he visto últimamente, sí, que están, mire, muy así. Aquí se están está pasas un poco el tiempo, en el teatro, como Doña si Silvia, no tienes, Doña Silvia, si tienes pasillos en medio, no nos ande. Tienes más facilidad. No, señora, mire, sabe que vamos a canción. Y ahorita regresamos con Doña Silvia. Doña Silvia, ahorita regrese. Sí, señora. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Muchachos, eso fue The Leather. ¿Y por qué The Leather con The Box Tops? Porque precisamente les voy a explicar cómo va a funcionar el deal aquí en, pues, este espacio, que es su espacio y que me comparten básicamente todas las semanas, perdón. Estoy muy, muy, muy conmocionado porque... básicamente se acaban de llevar a Doña Silvia, estaba gritando y bueno, pues estoy un poco nervioso. Pero también estoy un poco nervioso porque precisamente el día de hoy comenzamos una nueva etapa. ¡Qué carajo de etapa! ¡Qué chingona etapa vamos a comenzar el día de hoy! Y precisamente esa etapa va a comenzar con el explicarles cómo va a funcionar esto, muchachos. Es simple. Ustedes... seguramente tienen muchas, muchas experiencias en torno a alguna canción. Y no solamente alguna canción, sino en específico con alguna banda, con algún, no lo sé, pues con alguna, con algún disco, con alguna rola en específico que los hace recordar, pues alguna vivencia. Y este espacio, muchachos, es precisamente para que podamos compartir esas experiencias. Les explico ya más a fondo. En nuestras redes sociales vamos a poder todos nosotros compartir vivencias con respecto a una canción. Yo les voy a poner aquí las rolas que ustedes me digan, siempre y cuando me digan por qué chingados quieren esa canción. Es decir, yo quisiera escuchar Strawberry Leather, no sé si ustedes la conozcan, de Brothers Johnson. ¿Por qué? Porque esa canción me recuerda a Doña Chonita, que me preparaba unas quesadillas increíbles cuando salía yo de la prepa. Y cuando pues yo veía a esta doña preparar mis quesadillas, sentía que se me revoloteaba a mí el tlacoyo, porque bla, bla, bla y bla, bla, bla. Y todas esas cartas, muchachos, todas esas experiencias que ustedes me manden, yo las voy a leer aquí, tal vez de manera anónima, pero para que todos los hombres y todas las mujeres que se encuentran allá en casita y que no tienen ningún vínculo con la música puedan comenzar a tenerlo, porque la música es tan bella, como diría este señor, ¿cómo se llama? Chingón, el de la película, me vale madre. Pero es tan bella, que hay que compartirla, muchachos, y sobre todo que hay que hacer vínculos con ella en esta vida que a veces es tan pinche y tan hermosa que pues no lo podemos guardar en nuestros corazones por siempre. Así es que a partir del día de hoy voy a leer unas cartitas que me llegan. Así es como Doña Chivis, que se nos acaba de ir un poco pirada, ¿verdad? Básicamente, vamos a leer sus cartitas y vamos a poner estas canciones. Y hablando de estas cartas y hablando de cartas, por eso habíamos puesto The Leather de The Box Tops, de por ahí de los años 60, esta canción bastante buena, tanto como la que sigue, que es precisamente la que me dio la chingada gana poner y que vamos a escuchar a partir de ahorita, que se llama Strawberry Leather. Esta rola se la chingan obviamente mis hermanos de The Brothers Johnson. Es por ahí del 94 cuando la vemos aparecer en una muy muy muy buena película del señor Tarantino. Así que pues escúchenla y ahorita regresamos para discutirla y para leer nuestra primera carta aquí en Suena Colectivo. From you, red magic satin playing near two. All through the morning rain I gaze, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, orange birds and river cousins dressed in green. Is it cool? Is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Fly, girl, all over the sea. Stained window, yellow candy screen. See speakers of kites with velvet roses, big and freedom fly. From you, strawberry letter 22. The music plays, I set in for. buena canción, señores, de los hermanos Johnson, de Brothers Johnson. Y qué buenos son estos cabrones, hinchis de negros, son buenísimos. Por ahí de los 70, finales de los 70, andaban ahí haciendo ya sus pininos. Stomp y I'll Be Good to You. Las rolas que su servilleta les podría recomendar, básicamente, ¿no? Y bueno, ¿qué más les puedo decir, muchachos, acerca de este programa? Pues nada, yo creo que irnos directamente a lo que viene siendo, pues, lo que nos truje como chencha, ¿no? El día de hoy, fíjense que la primera carta que tenemos, el primer caso que tenemos es básicamente el de uno de nuestros, pues, conductores de aquí, de Suena Colectivo. Es Jirki Mayabskowski. Perdón, vamos a mantenerlo en el anonimato y vamos a llamarlo simplemente Jirki M. Jirki M nos escribe precisamente desde Iztapalacra y nos dice: estimado petardo, desde hace mucho tiempo he querido escribirte esta carta porque tengo muchísimo dolor en la columna. ¿Qué dice aquí? He tenido mucho dolor en la columna desde la última vez que nos vimos. Esta no iba. Pásame otra carta, carnal. Pásame. Ok. Tenemos otra carta, ¿verdad? Básicamente, de nuestra amiga Cleotilde. Y Cleotilde, ¿verdad? Básicamente, el día de hoy nos escribe y nos pregunta. Estimadísimo petardo, ¿qué canción me recomendarías si el día de mañana decido cortar con mi novio? Mi reina dorada, mi reina hermosa. Cleo, te puedo llamar Cleo, ¿verdad? Básicamente. Mi estimada Cleo, hay una canción muy, muy llegadora, que es por ahí de los años 80. Esta canción, ¿verdad?, es muy conmovedora y es justamente la canción que necesitas para poder cortar a tu novio. Pero como es demasiado deprimente y estoy el día de hoy poniendo canciones que tienen que ver con las cartas, pues me va a valer un poco madre y voy a poner otra canción que tiene que ver pues con cartas, ¿no? Y tal vez tenga que ver un poco contigo porque viene en el disco de Girlfriend in a Coma. Y seguramente tal vez lo que necesitas. Podría ser que estés en coma y así pues ya no buscar a tu estimado novio, que debería haberte cortado desde hace mucho tiempo por nada más por el hecho de llamarte Cleotilde. Así que vamos a escuchar algo de The Smiths. ¿Qué les parece? Por ahí del 87, de Girlfriend in a Coma. Esta rola se llama Work is a Four Letter Word. Una muy buena canción de este muy buen disco, a voz de nuestro ya conocidísimo y jotísimo Morrissey. Esto es Work is a Four Letter Word. Y están en Suena Colectivo, muchachos. Están en el rincón de petardo. Háganse pa' acá y escuchen. That work is a four-letter word. Otra de las canciones que es la obsesión de nuestro jotísimo Morrissey por las cantantes femeninas. Es un cover de... Híjole, chingado, no me acuerdo. De Cilla Black. Es un cover de Cilla Black. Estos estimados muchachos de The Smiths lo llevaron a cabo. Lo dieron a la luz en el 87. Y bueno, es una rola de niñas y ya... Y lo entendemos porque es Morrissey, ¿no? Mi estimada Cleo, escúchate ese disco. Girlfriend in a Coma. Yo creo que vas a encontrar ahí unas cuantas canciones que pueden ser idóneas para cortar a tu novio. Porque francamente el día de hoy no tenemos tiempo para hablar de ti. No es cierto, muchachos. Cleotilde obviamente es un personaje imaginario. Es un personaje imaginario. Por eso me está valiendo riata su carta. Pero ustedes sí cuéntenos, díganos qué tranza con las cosas que piensan y que escuchan a través de la música. ¿Qué chingados les hace sentir el escuchar a esa banda que les mama, que les raya? Así que Échenla, echen sus cartas, echen las historias ahí en el Facebook, en el Twitter. Mi Twitter es @wdejuan por si le quieren entrar al quite aquí. Y estoy muy emocionado de comenzar esta nueva aventura con ustedes. Y al lado de muchas personas bastante talentosas en este proyecto. Y que esperemos que nos vaya a ir bien. Y yo estoy muy seguro de que nos va a ir bien. Los voy a dejar con A Letter to Elise de The Cure. Esto fue El Rincón de Petardo. Ya nos vemos más seriamente próximamente. Ya escuchamos por ahí al fondo A Letter to Elise. Muchas gracias por haber estado esta media hora con nosotros. Pásenla chingón. Cuídense. Sobre todo los tanates, porque vaya que duele. never give.